cada vez que me aviento un alcohol. Ya lo sabes que pierdo el sentido. Vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó. No hagas caso si me oyes cantar. Borrar.